Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros hasta las 4, 3 horas por delante, 180 minutos, muchos temas, tertulia, zona cero y, como vais a comprobar de inmediato, muchísima información. Con todo el equipo preparado y dispuesto, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa, todos felices. A los que no nos seguisteis ayer, nuevamente os volvemos a dar las gracias, porque esta semana se han conocido los estudios de audiencia, han sido extraordinarios, 253.000 oyentes, sois fantásticos, es un resultado mucho mejor que las mejores previsiones que podríamos esperar. La audiencia de esta tertulia, espectacular. La Zona Cero crece nada menos que 105.000 oyentes más que en el estudio de audiencia anterior, más de un cuarto de millón de oyentes en total. Se dice pronto, muchísimas gracias. Nuestro sumario. Como siempre, noticias apasionantes las que nos traen nuestros contertulios esta noche. Callejo, Jesús Callejo, Cuesta, Juan Ignacio Cuesta y Monzón. Ignacio Monzón, nuestros contertulios, con quienes vamos a hablar de varios descubrimientos recientes, de la aparición de un barco de la época de Alejandro Magno. También hablamos de la aparición de una ciudad romana en Melilla y de una curiosa deuda del ejército británico. Curiosísima, porque data de 1808, siguen sin pagar, y los que deben cobrar ese dinero, luego nos va a contar Juan Ignacio cuánto es, bueno, pues están en Astorga, están esperando todavía y llevan 200 años. Y eso que los ingleses tienen fama de puntuales. También os vamos a dar una serie de datos muy interesantes sobre una investigación científica que tiene por objeto comprobar si existen más dimensiones que las cuatro conocidas. Y de Lourdes, del Santuario de los Milagros, han sido aprobados 5 nuevos milagros allí, pero puede que sean los últimos que se admitan como tales. Luego os contamos por qué. Del mismo modo, os vamos a hablar de alguna de las maravillas del reino animal, de recientes investigaciones que se han hecho sobre el mundo de los perros, con resultados sorprendentes. Seguro que muchos, además, habéis visto a lo largo de esta semana, se ha dado a conocer esa afirmación sorprendente en Chile, en la cual un perro esquiva los coches de una autopista para rescatar a un can amigo suyo que había sido atropellado. Son unas imágenes sobrecogedoras y realmente enternecedoras. Bueno, además, hay recientes investigaciones sobre el mundo de los perros que hoy os vamos a comentar. Ya os dimos ayer algunos datos, porque dentro de 8 días tan solo se va a celebrar el conocidísimo sorteo de la Lotería de Navidad. Y como os estamos extraordinariamente agradecidos por vuestro apoyo, por esos resultados de audiencia que ha dado este programa, os daremos algunos resultados estadísticos que quizá os sirvan de orientación durante estos días a la hora de comprar los últimos números de la lotería. Muy curiosos los datos que os vamos a ofrecer. También vamos a hablar de la gripe española. De la gripe de 1918, como tal se conoce como gripe española, se han hecho revisiones, se conocen más detalles y vamos a hablar sobre este asunto. Una tertulia apasionante, como podéis comprobar. Además, y hablando de gripe, de la aviar, surgen nuevas informaciones respecto a la gripe aviar. Parece que se reactivan algunas alarmas 4 años después de que nos anticiparan casi el fin de la humanidad con motivo de esa pandemia que afortunadamente nunca llegó. Pues bien, hoy en la cara B, en la tercera hora de programa, vamos a revisar algunas de esas informaciones y os vamos a dar algunos datos curiosos a tener en cuenta en caso de que se reactive la alarma ante la posible pandemia de gripe aviar. Los 32 rumbos con Josep Quijarro, nos vamos hasta Nicaragua a conocer junto a él un archipiélago fascinante, 36 islas, en todas ellas apenas sumándolas 1.000 habitantes, muchas leyendas en el lugar. También tendremos junto a Martín Espósito, como no, el termómetro de la Tierra. Los líderes mundiales se han reunido en las últimas horas, en las últimas jornadas. Hay nuevas decisiones, nuevos protocolos. Bueno, lo importante es que en el futuro se cumplan los objetivos de reducción de la emisión de gases contaminantes. Nos va a contar todos los detalles Martín Espósito. Never. También estaremos en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Escucharemos uno de vuestros microrelatos, El Esclavo, de Manuel Alberto del Águila Romero, desde Madrid. Ya sabéis que nos podéis seguir enviando vuestros relatos a nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, un folio y medio, dos folios aproximadamente. Luego les ponemos voz aquí, se la pone Paco de León. Los escuchamos, estáis mandando relatos fantásticos, os invitamos a seguir haciéndolo a esa dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, a vuestra disposición además para todo aquello que queráis. La 1:11, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, como os hemos dicho al comienzo del programa, con Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y como no, Martín Espósito. Hola, muy buenas noches. Los cuatro, los cinco, estamos aquí en esta mesa, vestidos de uniforme con una camiseta del Bosque de Cebrián, es verdad, porque además se acaba de conocer el ganador del primer certamen literario Bosque de Cebrián, es Celso María González, su relato Evangelina, que firmó como Caelsus. Los responsables de este premio, ya el jurado ha fallado con acierto, es una expresión que se suele... Aparentemente incongruente. Pero que tiene mucho sentido y que se utiliza en todos los premios. En este primer premio literario, en este primer certamen literario de relatos Bosque de Cebrián, a Celso, Celso María González, que ha sido el ganador, lo tendremos dentro de muy pocos días en el programa para hablar sobre este relato y sobre otros asuntos. En los programas de Navidad, en ese fin de semana del 27 y del 28, estupendos a lo largo de esta temporada, y disfrutaréis de contenidos nuevos también muy interesantes y muy de acordes, como no, con las fechas en las que estamos dentro de muy poquito. Bueno, aquí ya estamos, porque no solamente estamos vestidos con esa camiseta, Jesús, sino que estamos, y dentro de muy poquito tiempo y muy poquitos minutos, vamos a degustar unas viandas, que es lo que hay que hacer en estas fechas, ¿a que claro, sí? Claro, claro. Que es lo suyo, propio, ¿no? Pues aquí estamos con nuestras camisetas negras, qué bonitas. Qué bonitas. Oye, cómo han acertado con nuestra talla, ¿eh? Perfecta. Sí, sí, sí, sí. La de Juan Ignacio XXL. Desde que ha dejado de ser eremita, la verdad que ha doblado. Yo soy un eremita grande. Sí. Y yo no sé cómo voy a hacer para entrar en una M. Bueno, de aquí al 31 tengo tiempo. ¿No? Tienes tiempo. Sí, para ponerme en forma y correr la San Silvestre y luego a lo mejor entro en la M. No. La M, es que yo no conozco detalles. ¿La M qué significa? ¿Muy grande? Mediana, mediana. Ah, mediana, vale, vale. Anda, hombre. Qué morro. M de mediana. Bueno, y un bolígrafo también. También, también. Iba en el lote con la camiseta. Sí. También, tanto en una cosa como en otras, pone fuerza y honor. O sea, efectivamente. Es un poco el lema del programa. Y muchísimas felicidades a todos, por supuesto, también por esos resultados de audiencia. 253.000 oyentes, La Rosa de los Vientos. Resultados extraordinarios. Como siempre, agradecidísimos. Estamos a esos oyentes, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Siempre que sale estas audiencias en el EGM, bueno, tanto en un sentido como en otro, siempre son gratificantes, ¿no? Porque es verdad que todo fluctúa y depende un poco de los trimestres, pero este especialmente, y los oyentes... Porque había problemas... Exactamente, era sí. Muy especial para nosotros. Primero, porque, bueno, en una temporada difícil, en fin, sin nuestro gran maestro, Carlos Canales intermitente, en Cataluña solo se puede escuchar de momento, parece que en Barcelona y en Onda Media, en fin, todo eran unos datos, pues en principio poco halagüeños, y sin embargo, pues ahí tenemos ese apoyo fundamental de los oyentes, que bueno, es lo mejorcillo que existe en este país, y sobre todo por esa incondicional ayuda, ¿no?, que nos muestran en todo momento, y ese calor, ¿no?, con el que te reciben cada vez que viajas, y todos los que estamos aquí somos testigos de esa circunstancia. Hoy mismo me decía uno de los oyentes, dice, seguir así, porque a mí particularmente, decía, me habéis ayudado muchísimo en mis oposiciones, en mis estudios, en los momentos bajos, dice, solo por eso, dice, ya merece la pena que este programa siga. Cuando este comentario lo escuchas una y otra vez, pues es lo que te hace dar la sensación, ¿no?, de que algo interesante y algo bueno estamos haciendo, si encima tenemos ese respaldo mayoritario de tantos oyentes, de tantos miles de oyentes, teniendo en cuenta que el EGM, como todos sabemos, tampoco evalúa el porcentaje exacto, pero bueno, evidentemente, como es el mismo problema que tienen las demás emisoras y los demás programas, pues a eso que tenemos, nos tenemos que atener. Pero bueno, cuando empiezan a evaluar también los, la gente que lo escucha en los podcasts, en el MP3, en fin, en distintos otros medios que no son en directo, pues desde luego ese porcentaje, no solo para nosotros, sino para otros programas, también va a subir. Pero bueno, yo creo que es un buen porcentaje para darnos cuenta de que, como decía nuestro querido maestro, no somos miles sino mejillones. Y con esas dificultades que has mencionado, Jesús, aún así esta tertulia crece 105.000 oyentes, nada Fíjate. Más y nada menos. Un estadio, mucho más de un estadio de fútbol de los grandes, mucho más, ¿no? Además de los dos que ya se llenaban anteriormente, ¿no? Además de esos dos. Exacto. No, no solamente el EGM, sino el número de correos que se reciben. Yo ya últimamente estoy un poquito desbordado. La verdad es que ha aumentado exponencialmente. Uh-huh. Ese es el tuyo personal, imagínate en el del programa. Bueno, el del programa, bueno, con los tochos que tienes ahí se puede hacer sí, una publicación. Sí. Desde luego. Claro, luego es verdad que recibimos de vez en cuando algún correo que dice, oye, que os he enviado un correo y no lo habéis leído, pero recibimos tal cantidad, todos, claro. Los pasamos, los tenemos aquí encima de la mesa, los vamos de una manera u otra pues tratando de responder, pero como siguen llegando, se nos van acumulando. Bueno, yo os cuento pues alguno que tengo por aquí. Pues fíjate, de septiembre. Fíjate, y estoy viendo un este oyente ahí. No va a matar. No sé cuántos oyente. Puede haber ahí, pero... Aquí, más cerca de 100 puede haber. No, puede haber 300 correos. Ah, fíjate. Imagínate, siempre pensad en un taco de 500 folios, pues más o menos un poquito más de la mitad de un taco de 500 folios. Y solo para Zona Cero. Vamos a comentar algunas de las noticias que tenemos para hoy en esta tertulia Zona Cero. Una semana en la cual muchas personas a través de Internet, pero varios servicios informativos, varios programas de televisión se han hecho eco y han dado a conocer esa filmación verdaderamente sobrecogedora de un perro que intenta salvar a otro perro, amigo suyo, que ha sido atropellado en una autopista en Chile, creo recordar, cómo esquiva y cómo analiza cómo esquivar a los coches en cada uno de los carriles de esa autopista, alcanza al perro que ha sido atropellado, lo coge con sus brazos y poco a poco, estudiando también el movimiento de los coches, lo logra llevar hasta el arcén. Bueno, un comportamiento verdaderamente extraordinario el de este perro, un perro sin dueño, un perro callejero que ahora, bueno, tiene muchísimas ofertas para ser adoptado por infinidad de familias. Bueno, pues a la vez que se ha conocido esta noticia, también Jesús ha conocido una investigación que nos vuelve a demostrar que estamos ante unos animales extraordinarios. Muy especiales, y todo el mundo que tiene perro y gato, pues sabe perfectamente que estamos hablando de animales mucho más que domésticos, sino que tienen, bueno, ya sabes que no se llama inteligencia, sino se les llama intuición a los animales, pero realmente hay una inteligencia animal que tienen y que se ha demostrado durante muchísimo tiempo. Pero lo que no estaba tan claro es si también tenían, hombre, que lo tienen, está claro, sino que podían manifestar una serie de sentimientos que a priori parecen muy humanos, como puede ser la envidia, como puede ser la competitividad. Bueno, pues sí, este estudio lo que intenta demostrar es que ciertos perros, en general, porque claro, aquí no se establecen qué tipo de razas y como todo, como pasa con los seres humanos, les habrá más sensitivos que otros, ¿no? Pero ciertos perros pueden sentir una forma simplificada de envidia y pueden responder con mal humor, por lo menos en la forma que ellos entienden como mal humor, si se sienten tratados injustamente. Y esto es lo que ha revelado un estudio de científicos austriacos que ha publicado hace poco la Academia Nacional de Ciencias Estadounidenses. Claro, el comportamiento que se ha apreciado en 29 perros, que es con los que se ha hecho este estudio, es muy singular porque se equipara a lo que hasta hace poco se había hecho con monos. Entonces, en ese sentido, sí que los perros se están comportando de una forma muy parecida a los monos. Es decir, que mientras un perro puede rechazar dar su pata si ve que otro ha recibido una invitación mucho más generosa para hacerlo, sin embargo, ese mismo perro pues no le importa si otro perro recibe un mejor trato que él. Es decir, que hay como decir distintas valoraciones dentro de ese comportamiento que puede tener un perro. Mientras que los anteriores experimentos que se habían hecho con monos frustrados, pues podían llegar a rechazar un alimento si no obtenían una recompensa justa, por lo menos dentro de esa psicología, de la psicología del mono. Y los perros, en cambio, a diferencia de los monos nunca rechazan un bocado, les trates bien o le trates mal, es decir, a la hora de ofrecerles algo de comida, te la aceptan de forma inmediata, ya digo, con el estudio de estos 29 perros, posiblemente, ya digo, que en función de las razas habrá unos comportamientos otros, y sin embargo los monos no, te rechazaban un alimento determinado, si veían que al compañero le habían tratado mejor o su bocado, su alimento era mucho más sustancioso. Bueno, el hecho es que los científicos, lógicamente ya están sacando conclusiones, piensan que la reacción ante un trato injusto es un elemento crítico en la evolución de esa cooperación social que hasta hace poco se pensaba que solo era privativa de los hombres y también de algunos monos, ¿no? Por lo menos la sensación esa de comportarte o reaccionar ante la injusticia. Bueno, pues resulta que estos estudios con monos y chimpancés descubrieron en su momento que los primates también eran capaces de sentir envidia y rechazar hasta una prueba si ven que otro chimpancé recibió una recompensa mejor, y ahora los perros también se están comportando como se comportaban los chimpancés en experimentos de años anteriores. Los investigadores de la Universidad de Viena han considerado que esto puede ocurrir también con muchos perros porque pueden involucrarse en relaciones complejas, es decir, no tienen un comportamiento psicológico tan simple como aparenta, ya digo que toda la gente que ahora nos esté escuchando que tenga un perro y que tenga un gato lo va a comprobar y lo sabe perfectamente, porque esas relaciones complejas y elaboradas que en principio eran privativas de los seres humanos, también se sabe que los perros no solo tienen esa gran sensibilidad ante la reacción humana, es decir, esa fidelidad que tienen incluso hasta la muerte. Es decir, hay pruebas que se han hecho, y alguna vez lo hemos comentado en la tertulia, de el dueño de un perro que se muere y a lo mejor está a 20, a 100 kilómetros de distancia y justo en ese momento su perro lo ha sentido, está aullando y sabe, nadie se lo ha dicho, pero sabe que su perro, que su dueño ha muerto o ha tenido un accidente muy grave y lo está manifestando de la forma que lo puede manifestar un perro, que es con el aullido, por lo menos con un sentimiento de dolor. Bueno, pues no solo ese comportamiento ha quedado demostrado en muchos casos, sino que ahora entre ellos mismos, es decir, el comportamiento que recibe un perro u otro dentro de una misma sesión, es decir, si ese perro se siente recompensado injustamente, lo demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Pues evidentemente no dando, por ejemplo, la patita cuando le tiene que dar la patita y cosas de este tipo, ¿no? Así que, bueno, me parece muy significativo porque estamos hablando de perros que, y no sería sensacionalista decirlo, pues son envidiosos ante otros perros, siempre y cuando el comportamiento humano no sea el adecuado. Pero por la noticia que tú estabas comentando, Bruno, al principio, también son solidarios entre ellos. Este tipo de comportamientos son los que nos hacen pensar que, desde luego, lo que decía Schopenhauer en algún momento, que el hombre también, ya sabéis, que era un gran filósofo, pero era más raro que un perro verde, que él decía que cuando más conoce a los hombres, más amaba al perro. Bueno, pues en definitiva es un comportamiento muy, muy común que tienen muchos seres humanos. Bueno, tres casos. Mi perro duende, que es un perro pequeñito y además es un perro que no es de raza ni nada, es una cosa así, una especie de tiracubos de estos de que aparecen en los dibujos animados. Cuando le regañas y se enfada porque tú le has regañado y considera que eso es injusto, yo he observado que le dura poco, o sea, le dura un poquito, o sea, que no tiene mucha inercia y sin embargo... Aunque no le pasa como a ti. No, a mí tampoco me sucede. Sin embargo, he observado un comportamiento en donde sí el rencor ha durado más tiempo. Por ejemplo, un pariente mío tenía un perro, Horacio, marchó a Nueva York un año y el perro no entendió que se había marchado a Nueva York porque lo mandaron con otra gente. Cuando volvió mi pariente, estuvo un mes, sin hablarles. O sea, no les miraba, sí, les rechazaba, no, procuraba no comer, o sea, digamos que les quería hacer pagar el que lo hubieran dejado durante un año entero. El abandono. ¿Eh? Que ahora que mencionas esto, es muy importante por esas fechas también, aunque se repita, por desgracia pasa, pero son fechas en las cuales, entre los regalos a los niños, muchas veces están los perros. Claro. Que cuando se haga ese regalo, se sea muy consciente de que es un ser vivo, que necesita atención, que no tiene que ser únicamente por el capricho de un niño, porque luego los abandonos muchas veces vienen por ahí, ¿no? Que además, se regalen animales siempre y cuando se sea muy consciente de que se regala algo para toda la vida del animal, ¿no? Y además porque un perro puede ser un verdadero amigo, vamos, incluso un ansiolítico, vamos, yo... Suerte los oyentes de La Rosa de los Vientos no abandonan perros, saben perfectamente que son seres vivos y que forman parte también de este planeta y que todos formamos parte de lo mismo, o sea, sí que hay gente muy animal, que hace ese tipo de barbaridades. Y la verdad que eso sí que es indigno de la raza humana. Aparte de que tienen un comportamiento verdaderamente curioso. Una vez que fuimos a París a Euro Disney, comienza mi suegra, porque el perro se había quedado con mi suegra, que es cosa curiosísima. Curioso. Los perros que esperan a sus amos y que cambian su comportamiento en el momento, son las investigaciones del bioquímico británico, que son extraordinarias, a Rupert Sheldrake, que ha descubierto que el cambio de actitud del animal esperando la llegada de su amo se produce en el momento en el que el amo inicia el gesto de retornar a casa, a veces a decenas o a cientos de kilómetros, con los cuales no influyen ni el olfato ni una serie de hábitos, porque no forman parte de los hábitos del amo esa salida. Es decir, y los resultados, algunos de ellos fueron muy bien documentados en varios documentales que hizo la BBC con las investigaciones de Rupert Sheldrake, son realmente extraordinarios, e incluso publicó un libro al respecto con datos científicos muy llamativos. Hablando de investigaciones científicas, Juan Ignacio, seguimos en el mundo animal, en el reino animal, una investigación que nos habla también de los comportamientos sociales de los elefantes, sobre lo que tanto se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? Los elefantes. Pues efectivamente hay un estudio que ha hecho un grupo de investigadores dirigido por Noah Pinter-Wollman en Kenia, con una población de 150 elefantes africanos, a los que se trasladó de sitio y se les mezcló con otras poblaciones de animales. Y entonces se demostró que en principio estos elefantes no se relacionaban hasta pasado un tiempo, porque desconfiaban de las poblaciones que llevaban allí durante más tiempo. De alguna manera emulando el comportamiento humano, que te dice no hables con desconocidos. Hay una especie de suspicacia también animal que demuestran estos elefantes. Tampoco es extraño, no olvidemos que estamos hablando de unos animales más inteligentes de la creación, que prácticamente está a la altura del hombre. O sea, evidentemente, hombre, hay una pequeña diferencia, pero la trompa, Juan Ignacio. No, me refiero al comportamiento. El elefante tiene un comportamiento social perfecto y equiparable al comportamiento humano. No, ahí sí que yo creo que es importante, ¿no? Porque también es no valorarlos. Es decir, el elefante tiene comportamiento de elefante, que puede ser extraordinario. Sí. Y el hombre comportamiento de hombre, y el perro comportamiento de perro. Creo, es mi opinión. Es decir, no podemos darles comportamientos humanos a los animales, pero no dejan de ser fascinantes las investigaciones que se hacen, ¿no? Son equiparables de acuerdo a la dimensión que cada uno ocupa dentro de la escala animal. O sea, nosotros también somos animales. Pero es curioso este comportamiento, porque no solamente son los elefantes, se ha observado también en otras especies que no forman parte de este estudio. Por ejemplo, la integración de animales en ambientes distintos, que en este estudio se dice que es muy importante para, por ejemplo, entender la naturaleza, se puede observar en otros tipos de especies. Por ejemplo, las luchas que existen entre especies por ocupar un territorio cuando llega una especie invasora. Eso está sucediendo continuamente. No olvidemos, por ejemplo, el caso de los topillos, que de alguna manera fue muy importante durante el año pasado, creo que fue el año pasado, en el que un nivel alto de superpoblación nos llevó a pensar, por ejemplo, en el mismo comportamiento de estos animales que... ¿Cómo se llaman estos que se tiran al agua? Los gremlins, ¿no? O sea, los lemures. Los lemures. Una especie de ratoncillos que hay por el norte, que cuando la población es suficientemente grande, como porque ya no se pueden alimentar, se suicidan directamente en masa. Y estos comportamientos tan curiosos nos permiten ver una dimensión de la vida en la que todos estamos integrados dentro de un todo. A mí me parece absolutamente fascinante esto. Desde luego que lo es. Hace poco os acordáis que también salió un estudio científico donde se demostraba que los elefantes tenían comportamientos vengativos. Se sabía que algunos de los elefantes tenían ese instinto asesino, de hecho habían matado a algunos seres humanos en poblados, porque previamente esos seres humanos u otros habían tenido también un comportamiento muy agresivo con miembros de la manada. Entonces, esos elefantes habían retenido en esa memoria, que tiene una gran memoria el elefante, habían retenido esa información y luego, cuando encontraron el momento adecuado, remitieron contra este poblado y mataron a algunos de los humanos. Bueno, es curioso, ¿no?, cómo, pensando, cierto, que los animales pues ni sienten ni padecen en alguno de los casos, una vez más la biología, la naturaleza y estos estudios científicos nos está demostrando que, por supuesto, hay que tener siempre ese respeto hacia la naturaleza, hacia todos los seres vivos, porque de una forma u otra hay determinados elefantes que en este caso tomaron la venganza por su mano, en este caso por su pata. Y por tanto, mira, ahora me estoy acordando de un pequeño chiste al estilo de Martín, que decía que en qué se parece un elefante a una cama. No sé si lo sabes. si el elefante es un paquidermo y la cama es paquiduermas. Dicho a estas horas, esperemos que no tenga... Sí, ahí fuera está el río, luego vas. Sí, como los lemures, ¿no? Hoy le vamos a apuntar un punto negativo a Jesús, ¿verdad? Porque no escuchaste que lo contó ayer, el chiste, hombre. Ah, te lo quería decirlo yo, no quería contarlo. Bueno, pero es que venía ahora bueno, también claro, a cuento, sí, ¿no? Estuviste en Málaga, bueno, aquí no, fue una jornada muy complicada, ha llegado hoy, está cansadísimo, agotado. De todas maneras, deberíais ir los dos a cortar chistes al metro, seguro que os grabáis la vida. Oye, que Jesús sabe alguno de funcionario muy bueno, Juan. Sí, sí, algún día lo contaré. Algún día lo suelta, ya verás. Vale, vale. Bueno, pero encajaba o no encajaba ahora, Bruno. Sí, sí, sí, sí, sí. Perfectamente, perfectamente. En 1858 cambiamos de tercio, se produjeron las apariciones marianas protagonizadas por Bernardet de Subirus, las apariciones de Lourdes. Desde entonces el lugar de las apariciones se ha convertido en el segundo santuario más importante del mundo en cuanto a número de visitas, por supuesto, 6 millones todos los años. En cuanto a número de visitas, en el segundo lugar del catolicismo más visitado por los fieles, después evidentemente del Vaticano, después evidentemente de la capital del mundo cristiano, del mundo católico. Pues bien, allí, ya saben, y en infinidad de ocasiones hemos hablado de ello, muchas personas acuden para intentar sanar sus dolencias gracias al agua de Lourdes. Y en ocasiones se producen los llamados milagros, o catalogados como tal por ese comité formado por 20 personas, por médicos y por científicos, ese comité de expertos que una vez al año analiza los presuntos milagros. Este año se han aprobado en la última reunión del comité 5 nuevos milagros en Lourdes, o presuntos milagros. Milagros es la catalogación que hace este comité. De individuos, todos ellos franceses, de entre 40 y 69 años. Y entre esos casos, uno sorprendente y extraordinario, un caso de esclerosis múltiple de una mujer de 40 años que sufría la enfermedad desde 1993, tras un peregrinaje 11 años después, en el año 2004, al lugar. La enferma sufrió, todo lo contrario, vivió una súbita mejoría, la movilidad de sus miembros inferiores y la desaparición de diversos síntomas, a la vez que se producía, dicen los miembros de este comité, una transformación espiritual. Bueno, pues 5 casos, 5 nuevos presuntos milagros, 5 curaciones que se han producido en el lugar y que, según la Iglesia Católica, tienen que ver con una intercesión divina. Esta es la última información, los últimos milagros aprobados. Puede haber muchas interpretaciones, esas curaciones posiblemente sí se han producido. Habría que ver si lo que ha intercedido es la mente humana y la mente de estos enfermos, algún tipo de proceso que todavía no es conocido en estas enfermedades, o es algo relacionado con la religiosidad, o relacionado con lo divino o lo sobrenatural, que es lo que defiende la Iglesia y por lo tanto lo aprueba como milagros estos hechos. Pero lo cierto es, Jesús, que podrían ser, con estos ya son 72 los aprobados en el lugar, podrían ser los últimos quizá, ¿no? Sí, pero fíjate que hay dos datos muy insólitos en esto. Primero, estos 5. Y es raro, porque en un solo año aprueben 5, cuando hasta ese momento eran 67 en toda la vigencia que tiene este santuario mariano, que es desde el año 1858, que es cuando empiezan a aparecer. Justo 150 años. 150 ahora, claro. Años, y de hecho estuvo Benedicto XVI hace muy poquito, precisamente para conmemorar ese aniversario. Y hasta ese momento, claro, si en 150 años ha habido 67 reconocidos por ese Comité Internacional de Médicos, que ahora en este año se hayan establecido prácticamente de golpe esos otros 5, ya es raro porque no sigue la misma dinámica que ha seguido hasta el momento. Y la segunda parte es que este Comité Internacional de Médicos ha dicho que ya no van a ser ellos los que van a catalogar una curación inexplicable como milagro, sino que sea la propia Iglesia la que lo valore. Es decir, que a partir de ahora, ellos sí van a seguir estudiando determinados casos, por supuesto, espectaculares de curación, pero no quieren entrar en el detalle si son curaciones milagrosas, como al parecer hasta ahora lo estaban haciendo, sino que sea la propia Iglesia. Lo que sí es cierto, un poco para que los oyentes tengan, bueno, más o menos una idea de cómo sigue este protocolo desde el momento en que alguien va allí, estamos hablando de 6 millones de personas anuales que van a este santuario de Francia. O sea, que estamos hablando de muchísimas personas, y que se produzca una curación tiene menos probabilidades de que nos toque la lotería, uh-huh. por ejemplo. Digo que también la gente piense que a pesar de que aparentemente sean muchos milagros reconocidos como tal, no son tantos si tenemos en cuenta la cantidad de gente que va a este santuario mariano y los 150 años que han pasado. Pero bueno, en definitiva, cuando alguien se considera curado, tiene que pasar por una serie de protocolos, ¿no? El hecho es que hay, en principio, una oficina médica de Lourdes, que es la que está formada por 20 especialistas, y de todas las disciplinas médicas. Es como un primer filtro. Cuando pasa este filtro es cuando llega a este Comité Médico Internacional, que son los que acaban de decir que a partir de ahora no se van a pronunciar sobre la parte milagrosa, ¿no?, del asunto. Pero este Comité Médico Internacional, que se creó en el año 1954, es el que se reúne una vez al año para estudiar los casos que han sido previamente filtrados por esta oficina médica de Lourdes. Y luego, cuando ya ha pasado este último filtro, que es el más duro, es cuando la autoridad eclesiástica es la que finalmente decide si es un milagro o no lo es. Y para eso hay que pasar unos filtros médicos, que en principio es lo que se llama los criterios de Lambertini y que están fijados ya desde mediados del siglo XVIII, o sea que ya tiene unos cuantos años. Uno de ellos es que el diagnóstico de la enfermedad esté perfectamente claro, el otro es que el pronóstico sea fijo e inevitable, es decir, que te digan que tienes tantos días o tantas semanas de vida y que prácticamente es irreversible ese diagnóstico. El otro es que se produzca una curación súbita, en fin, que prácticamente deja a todos con la boca abierta, y que el tratamiento que se haya prescrito no pueda considerarse como el origen de esa curación. Es decir, hay alguno más, pero estos son los cuatro principios básicos. Así que, a partir de ese momento, pasa esa oficina médica internacional, esos médicos, ese panel de médicos internacionales, y son los que tienen que determinar si se convierte o es un milagro o no es un milagro. Bueno, pues esto es un poco lo que tú decías también un poco al principio, Bruno, es lo que también se acaba de comentar, y por lo tanto no creo que se vayan a certificar más milagros desde este punto de vista, me refiero, desde el punto de vista de este comité internacional. Sí, desde el punto de vista de la Iglesia y sí, desde el punto de vista del Vaticano, porque me imagino que se seguirán produciendo más curaciones inexplicables, en parte dicen que debida al agua terapéutica, en parte a la devoción, en parte, pues lógicamente, a la intermediación de la Virgen y de ese lugar sagrado como es Lourdes. Pero bueno, el doctor Patrick Taillier, que es el secretario de este panel de médicos internacionales, es el que haya dicho que a partir de ahora solo van a decir qué casos de curación son notables, pero no van a poner el epíteto de milagroso. Solo notables. Para ellos notables ya es que algo raro ha pasado en la curación de ese paciente. De todas formas, un dato sin ninguna acritud. Son más de 600 millones de visitas a lo largo de su existencia como lugar de peregrinación del santuario de Lourdes. 600 millones de visitas y 72 curaciones. Bueno, el índice de curaciones del médico es mayor, afortunadamente, ¿eh? Sí, es lo que te comentaba. Hay más posibilidades que nos toque la lotería. Por eso digo que hay que ser realista. Los datos son así. Uh-huh. También es verdad, es decir, se puede valorar desde el punto de vista que queramos. Es decir, desde un punto de vista estético se puede decir, es verdad, un médico cura más, evidentemente. Pero también es verdad que estamos hablando de 70 y tantos casos inexplicables. Exacto, de enfermedades en las cuales aparentemente ya no había una cura, pero sí la había. Y seguramente, si la ciencia investigara algunos de estos casos sin la componente religiosa, posiblemente se podrían llegar a conclusiones muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que intentando averiguar qué mecanismos han causado hay de eso, todo, ¿no? Pero a ver, de entrada hay que quitar el mecanismo sugestión. O el y mecanismo el sobrenatural placebo, también, ¿eh? Bien, digo de entrada ese. Sí, no. Sí, sería para valorar varias cosas. Te digo un poco en principio porque, claro, no tenemos los expedientes médicos y ni tampoco somos médicos para valorarlo. Pero entiendo de que estos casos, estos 72 casos, 73 casos, es decir, hay que eliminar esas dos cosas. Porque ya sabes que una de las cosas que se comentan es, bueno, el efecto placebo y el efecto sugestión. Tú estás allí, ya estás predispuesto a curarte y a partir de ahí remite esa enfermedad. Bueno, estamos hablando de enfermedades incurables, enfermedades que han tenido un tratamiento durante años por parte de médicos. Y a partir de ahí es cuando se ha evaluado las pruebas, todos los certificados médicos, las radiografías, en fin, todos los testimonios médicos. Es decir, que estamos hablando de casos que para que hayan pasado ese filtro han tenido que ser como muy espectaculares, de entrada. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de médicos católicos exactamente, estamos hablando de un panel de médicos internacionales, cada uno es de su padre y su madre, y el hecho de que estén allí es porque son auténticos especialistas en cada una de las materias. O sea, que a mí ya eso me impone bastante respeto de que el filtro lo hayan pasado tan pocas personas. Cuidado, estamos hablando de muchas más personas que han sido o dicen que han sido curadas, más de 7.000. decir, más de 7.000 que dicen haber sido curadas. Pero que no han sido elevadas a la condición de milagro esas curaciones. Exactamente, o sea, que no estamos hablando, claro, que solo estos son los que se hayan curado. Hay mucha más gente y por lo menos hay unos 7.000 expedientes de curaciones aparentemente inexplicables, donde ahí sí podía entrar un poco esa valoración que tú estás haciendo, Bruno. Es decir, que a lo mejor no hay un elemento sobrenatural. Yo no digo que haya un elemento sobrenatural en esto. Yo te digo que al momento presente, tal como conocemos hoy la medicina... No se conoce qué elemento los médicos se tienen que quitar el sombrero porque no saben cómo ha podido remitir una enfermedad incurable. Exacto. A eso me refiero. Y mientras eso no lo sepamos, es decir, mientras estemos en el umbral de lo que es de lo conocido, de lo que es la ciencia y de lo que es, en fin, el otro tipo de explicación, pues hay una palabra que es milagro, que para mí no es la palabra correcta, porque milagro es hasta donde no llega la ciencia al día de hoy, al año 2008. Dentro de 2 años o dentro de 5, posiblemente sí que haya una explicación, pero eso no invalida para nada los métodos empleados por estos médicos. Así que yo en ese sentido sí que tengo que ser como muy escrupuloso, ¿no?, a la hora de valorar este tipo de datos, porque desde luego un médico, con independencia de su creencia, no puede explicar cómo puede ser que determinadas enfermedades se hayan curado justo cuando ese paciente ha regresado de Lourdes. 1:41, tiempo Martín Espósito para situarnos en el corazón del Mediterráneo. La noticia, el descubrimiento de la semana. Vamos a por el descubrimiento de la semana, que nos lo trae esta semana Ignacio Monzón. Permíteme, Ignacio, que lance ya el mensaje. Sí, sí. Robbie Williams creo que se dirigía hacia allí porque han dicho descubrimiento marino y allá va, ¿eh? Ayer hablábamos que está buscando objetos extraterrestres, pero en la otra parte del mundo, en California. En Malibú, ¿no? Y no, tranquilo, Robbie, que estamos hablando del Mediterráneo y creo que se trata de un pecio. Además, es un descubrimiento bastante importante. Sí. No hay otro igual en... En 40 años, no, desde luego, en el Mediterráneo sí han aparecido unos cuantos tesoros, porque esto es un auténtico tesoro, pero sí, estamos de enhorabuena. Y también es interesante que no han participado cazatesoros. De momento. Pero eso también porque no había monedas de oro ni nada parecido. Si no, habrían llegado antes que nosotros, pero indudablemente porque lo huelen. Además, creo, Nacho, que este es un descubrimiento tan valioso que no tiene pecio. Es el día de los chistes. Madre mía. Maravilla, ¿eh? Menos mal que no contaste. Esto es mío. Esto sí que es milagroso. Abordar el barco. Y el barco quedó precioso, ¿no? El agua de aquí es un poco rara, ¿no? Bueno, verás. Ahora que ese barco venía un poco demorado. Ala, sigue. Subid las velas. Que no quiere decir que estén morados. No. Subid las velas y los de abajo se quedaron sin luz. Esto lo oyen en mi facultad, un poquito, por favor. Un poquito de seriedad. Como decimos, Ignacio, botó un descubrimiento apasionante. No se ha producido en el entorno nada parecido, ningún descubrimiento similar en las últimas décadas. Estamos hablando de un barco de la época de Alejandro Magno. Por la datación que se ha hecho, la madera además es muchísimo mejor datable, además sin meterle en líos de carbono 14 ni nada parecido, simplemente con la dendrocronología. Lo sitúan entre el 350 y 330, es decir, entre época de Filipo II de Macedonia o el mismísimo Alejandro III, Alejandro Magno. Con lo cual, digamos, es aún más especial, por así decirlo. Oye, explica endocronología. Dendrocronología. Eso es la medición que se hace en función de los anillos de la madera. Sí, me querías pillar, ya lo he visto. Es un método de datación que incluso ha desbancado al carbono 14 porque es muchísimo más exacto. Uh-huh. Están muy en desuso ya el carbono 14, ¿verdad? O más que en desuso, existen ya otros métodos que matizan esos fallos que en tantas ocasiones se han mencionado, el carbono 14. Sí, lo que pasa es que el carbono 14 es un poco como los CDs. Cuando aparecieron los DVDs, todo el mundo usaba CDs. El DVD era lo caro. Claro. Entonces es mucho más barato el carbono 14. Hay una serie de curvas de corrección por la desintegración, porque la desintegración de las partículas de carbono no son homogéneas. Pero sí, hay muchos más medios. La termoluminiscencia, el potasio argón, dependiendo del tipo de material y de cómo se encuentre. Y de la antigüedad que se le presupone, porque el carbono 14 pues igual no vale para un resto fósil de hace 60.000 años, por ejemplo. No sé si cada método de datación tiene una cronología tope, ¿no? Tienen un arco. De hecho, el carbono 14, por ejemplo, puede ser muy bueno para la época romana, pero para el siglo XVIII es indatable, porque la desintegración del carbono es a partir de los 1000 años. Claro. La termoluminiscencia también tiene sus pros y sus contras. Uno puede hacer una lista de los pros y de los contras porque todas tienen sus problemas. Y tampoco nos aseguran exactitud, porque muchos de los problemas de datación se dan en los laboratorios, no en el yacimiento. Y el Mediterráneo se supone que todavía esconde muchísimos tesoros de estas características. Muchísimo. Solo en la península ibérica tenemos bien atestiguados, como mínimo, al menos 250 pecios que todavía no se han excavado. Mínimo. En el litoral mediterráneo. De los que se conoce su existencia. Existencia, sí, sí. Bueno, que se conoce su existencia de momento. Digamos, luego cuando vayamos a excavarlo ya veremos lo que queda. Porque, como digo, los cazatesoros suelen ir uno, dos o tres pasos por delante de nosotros, por desgracia. Y lo hemos visto además con el caso del Odyssey. Vamos a dar cuenta de una investigación científica verdaderamente apasionante que se está llevando a cabo en este momento. Y para situarla, nos vamos hasta el Laboratorio Nacional Fermi, que es un laboratorio de física de altas energías, cuyo nombre se puso en honor al físico Enrico Fermi. Se encuentra a 50 kilómetros, este Laboratorio Nacional Fermi, a 50 kilómetros al oeste de la ciudad norteamericana de Chicago. Hasta que se puso en marcha, y después se estropeó, por cierto, el proceso de recuperación del acelerador de partículas de Ginebra, bueno, pues parece que ya está en marcha y seguramente hacia la primavera nuevamente volverá a funcionar después de que hubiera funcionado muy poco tiempo y se pueden llevar a cabo todos esos experimentos científicos verdaderamente apasionantes que se van a llevar a cabo en el lugar. Pero hasta la aparición del LHC de Ginebra, era el acelerador de partículas más importante que existía en el mundo. Las imágenes, bueno, pues todos las hemos visto en alguna ocasión de este laboratorio. Este acelerador es un anillo de 6 kilómetros de longitud si se pusiera en línea recta. Y en el lugar, bueno, se han efectuado descubrimientos verdaderamente apasionantes. El botón quark en el año 77 y el top quark en el año 1995. Y los investigadores de este laboratorio fueron los primeros que observaron de forma directa el neutrino tau, que es la última partícula fundamental en ser observada. Fue un descubrimiento que se efectuó en el año 2000. Pues bien, la última investigación nos sitúa sobre algo de lo que hablábamos hace unos meses en esta tertulia, Jesús, de esa teoría de las cuerdas, de esa teoría de la existencia de 10 dimensiones, de un mundo de 10 dimensiones y no de 4. Contamos los detalles. La investigación llevada a cabo por los laboratorios por los investigadores y los científicos del Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi, el Fermilab, que es como se conoce, llevaron a cabo el pasado año un estudio llamado MINIBU-NE, cuyo objetivo era la detección de unas partículas subatómicas, que eran esos neutrinos, y sin embargo durante la investigación se descubrió una anomalía sorprendente. Hay tres tipos de neutrinos. En esta investigación explican que hay tres tipos: el neutrino de electrón, de muón y de tauón, y que a lo largo de su camino los neutrinos oscilan de uno de esos tipos a los otros. Pero los investigadores de este experimento del MINIBU-NE, mientras observaban un haz de neutrinos muónicos generados en uno de los aceleradores, se encontraron con que un número inusitadamente grande de partículas pertenecientes a las más bajas energías se habían convertido en neutrinos electrónicos. A partir de ahí generaron una serie de paradigmas y una serie de propuestas y ofrecieron una hipótesis. Esa hipótesis les hacía pensar en la existencia de un neutrino al que llamaron neutrino estéril. Y lo llamativo de la hipótesis es que para que se cumpliera lo que aparentemente estaban viendo, era necesaria que la existencia de esa cuarta categoría de neutrinos nos situaba en el mundo de esas 10 dimensiones. Es decir, que para provocar esa variación de un tipo de neutrinos a otros, era necesario plantearse lo que ha defendido en muchas ocasiones la teoría de las cuerdas y que pronosticó esta teoría de la física cuántica hace ya algunos años, que era la existencia de dimensiones adicionales más allá de las cuatro conocidas, de las tres espaciales y de la del tiempo. Lo que propusieron los investigadores es la existencia de ese neutrino estéril que solamente interactúa con las partículas neutrínicas por mediación de la gravedad y que a partir de ahí se planteaban que estos neutrinos provocaban una serie de saltos y una serie de oscilaciones que solamente se entenderían si nuestro mundo de cuatro dimensiones está incrustado en un mundo de 10 dimensiones. A partir del año 2011 se acaba de aprobar los próximos experimentos que se llevarán a cabo en unos nuevos depósitos de argón líquido, de argón helado, un tanque de argón helado que costará 15 millones de euros. El experimento se va a llevar a cabo del año 2011 y el objetivo de este experimento llamado MicroBU-NE, completa el anterior MiniBU-NE, es comprobar si efectivamente vivimos en un mundo de 10 dimensiones o en un mundo de 4 dimensiones, o si ese mundo de 4 dimensiones en el que estamos está incrustado en otro. Todo esto es muy complicado realmente, pero en definitiva lo que nos viene a decir este estudio y la hipótesis que se plantean los científicos y que es la que quieren comprobar de forma experimental, si esas alteraciones en los neutrinos que no se pueden explicar según los paradigmas hasta ahora imperantes en el mundo de la física, se podrían justificar con la existencia de esas dimensiones extra que hasta ahora solamente forman parte de las teorías de la física más, más avanzada, más... de vanguardia. Nada, como tú decías, Bruno, todo esto es verdaderamente apasionante. El problema es que estamos manejando unas variables, una terminología que es verdad que se hace como muy, muy obtusa para la mayoría de la gente, ¿no? Es lógico. Pero, sin embargo, cuando más conoces un poco del mundo de las partículas y de las partículas subatómicas, es igual de apasionante que conocer lo poco o lo mucho que se sabe del universo, ¿no? Que, bueno, lo que es arriba es abajo, en fin, ese famoso axioma del Kivalión. Pero se da de una forma muy a rajatabla en este mundo, ¿no? En este mundo, además, subatómico. Fíjate que incluso algunos astrofísicos se atreven a postular que no estamos hablando de 10, sino de 11 dimensiones distintas para poder explicar un poco lo que es un modelo teórico, un modelo matemático, que es el de la teoría de las supercuerdas. Es decir, no hay forma de demostrarlo, es un modelo teórico para intentar justificar determinados comportamientos anómalos que tienen las partículas. Un resumen solo, ¿no? Porque esto nos podría llevar a un debate muy, muy apasionante, muy largo, que a mí particularmente me gusta, pero que yo sé que a estas horas puede ser un poco pulumbio, ¿no? Pero ya sabes que dentro de lo que era la física estándar, la que estableció Newton para que todo estaba medido y controlado, y se sabía perfectamente si todo lo que podía acontecer a unos determinados acontecimientos justo en el momento que se supiera su velocidad, su fuerza, su masa, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que toda esa mecánica o física newtoniana se nos viene abajo con dos teorías que se desarrollan en el siglo XX. Una parte es la teoría de la relatividad de Einstein y la otra parte la teoría cuántica o la mecánica de determinadas partículas, como el fotón, por ejemplo, la partícula de la luz, que se puede comportar como un corpúsculo y como partícula sólida como tal y como una onda. Es decir, este tipo de cosas descuadraban. Entonces, como descuadraban y no se podía explicar, encima iban apareciendo más partículas subatómicas para intentar explicar de qué está hecha la materia, es decir, que en el fondo es vacío, un vacío tremendo, ¿no? Donde de vez en cuando aparece algún átomo y otro, pero en distancias siderales dentro del mundo microscópico, pues esto es lo que descuadraba. Y se busca una teoría que sería la de las supercuerdas para intentar justificar qué es lo que está pasando, qué diablos está pasando en este mundo subatómico. Y ahí es cuando se dan cuenta que determinadas partículas dentro de la mecánica cuántica están aquí y allí, lo cual es imposible. Es decir, no pueden estar y aquí y allí a la vez. Es decir, que vulneran las leyes del espacio-tiempo. Y esto es lo que, lógico, los físicos... De las leyes basadas en este mundo de cuatro dimensiones. Claro, digamos, ¿no? Entonces cuando se dan cuenta que con nuestro mundo tridimensional en el que estamos basados, en este mundo, estas tres dimensiones espaciales, no podíamos explicar esto. Y el tiempo no deja de ser una cuarta dimensión cogida por los pelos porque entendemos que es una dimensión lineal cuando realmente dentro del... Estoy hablando ya de lo último, de lo que se está hablando siempre en la física, ¿no? Que para mí es apasionante porque se junta con distintas modalidades que aparentemente son contradictorias, como es la física de partículas, la física cuántica, con la cosmología, con las teorías de la conciencia humana, ¿no? Incluso tendría una explicación con esto que hemos hablado antes de los perros y de los monos. Es decir, tiene algo que ver con las partículas dentro de la física cuántica. Es decir, cómo dos partículas que en un momento han estado unidas, cuando tú las separas, En el momento que tú reaccionas o haces algún tipo de experimento con esa partícula, automáticamente la otra partícula que solo está en contacto en un momento dado también está reaccionando de la misma manera. Uh-huh. Un poco lo que pasa con el perro, con el... Bueno, fíjate la cantidad de posibilidades que puede tener esto. Bueno, pues en definitiva, lo que tú decías. Es decir, con nuestro mundo tridimensional y como nosotros somos tridimensionales dentro de una cuarta dimensión, que es la temporal, no podemos explicar determinados comportamientos. Se sabe que hay más dimensiones plegadas sobre sí mismas, que es lo que justificaría determinados experimentos que se han realizado. Como algún día os lo contaré con más detalle, el famoso experimento del gato de Schrödinger. Uh-huh. Es decir, cómo un gato puede estar vivo y muerto a la vez. Es decir, ¿por qué? Porque hasta este momento, cuando se descubre, es decir, cuando la mecánica newtoniana se viene abajo, es cuando se dan cuenta que el observador puede estar influyendo lo observado. Es decir, que el experimento se puede modificar en función del investigador que esté en ese momento realizando el experimento. Es decir, hay un comportamiento, hay una imbricación de la conciencia que hasta hace muy poco ni se sospechaba. Y sin embargo, ahora se sabe perfectamente que incluso la conciencia del experimentador puede modificar ese experimento. Fíjate hasta dónde nos puede llevar esto. Lejísimos. Lo cierto es que este experimento, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que existen tres tipos de neutrinos, van variando de uno a otro mientras se produce el proceso de desintegración, bueno, pero que se han encontrado una serie de anomalías en los neutrinos que solamente puede explicarse con la existencia de un cuarto tipo de neutrino, que si existe, seguramente existirá porque se pueda mover en ese mundo de 10 dimensiones. Los investigadores del Fermilab lo que van a hacer es, gracias a estas nuevas técnicas y gracias a los nuevos materiales de los que van a disponer, que cuestan 15 millones de euros nada más y nada menos, es confirmar si su hipótesis es cierta. Y si esa hipótesis es cierta, es que posiblemente estamos en ese mundo de 10 dimensiones o que ese mundo de 4 dimensiones estaría incrustado dentro de ese mundo de 10 dimensiones. Ellos proponen la existencia de una partícula que sería ese neutrino estéril. Es algo muy parecido a lo que el laboratorio de Ginebra también quiere confirmar respecto a esa partícula divina que se ha llamado y que es uno de los experimentos más importantes que se pueden llevar a cabo en el futuro, sobre los que hablamos cuando se puso en marcha este laboratorio. Sí, es verdad. Sí, la partícula famosa, la partícula divina, ¿no? La de Higgs. El bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que es el que trae a maltraer a todos. Pero bueno, en el fondo, fíjate que todo va hacia una vieja idea que tuvo Einstein en su momento, y estamos hablando de principios del siglo XX, que es una teoría del todo. Es decir, ahora cada vez más los físicos de vanguardia y los astrofísicos, pues ya digo que está muy relacionado lo que es la física de partículas, las subatómicas, con todo lo que se está descubriendo de las miles de galaxias y de los agujeros negros, como el que hace poco se ha redescubierto, porque se sabía que tenemos un agujero negro en el centro de la galaxia, bueno, solo está a 27.000 años de luz, así que no nos preocupemos. Incluso aunque hubiera un agujero negro en la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, a 4 años de luz, tampoco nos deberíamos preocupar porque no nos va a afectar. Bueno, pues todo este tipo de cosas, desde luego lo que nos hacen es darnos cuenta de que este mundo, tanto lo que está arriba como lo que está abajo, es impresionante y que nosotros, el ser humano como tal, somos los que hacemos un poco de antenas receptoras, tanto de lo inferior como de lo superior, tanto de lo telúrico como de lo cósmico. Es decir, una vez más, se pueden sacar conclusiones muy curiosas y muy mágicas. Y esperemos que se saquen conclusiones muy curiosas y no sé si mágicas o no, pero que expliquen un poquito el mundo en el que estamos, porque en definitiva lo que se va a buscar con ese laboratorio, con ese acelerador en Ginebra, son respuestas a la esencia misma de la materia. En unos meses, en 3, 4, 5 meses, seguramente de nuevo se pondrá a funcionar y cuando haya resultados intentaremos, en la medida de lo posible y con la ayuda de los expertos, como tuvimos a uno de los trabajadores de ese laboratorio, de ese acelerador de partículas en el programa, bueno, que nos expliquen un poquito lo que están haciendo y la trascendencia de los descubrimientos que se pueden avecinar en el futuro, gracias al Fermilab y gracias también al LHC de Ginebra. Esto demuestra que el hombre más sabio de la historia es el que dijo: solo sé que no sé nada, porque efectivamente cada vez que se abre una puerta, lo que hay detrás es tremendo. Claro, solo sé que no sé nada y cada vez que sé algo, sé que sé menos. Y nos deja sin palabras, Martín Expósito. Que después continuamos. Ya no las... cerrado, ¿eh? El pez de 2.300 años no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿no, Ignacio? No sé qué lleva el agua, de verdad. Yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos con muchas otras informaciones, con nuestros contertulios de esta noche. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, Ignacio Mortuzón, Martín Expósito,